Sé que siempre te digo lo mismo, a ti que estás al otro lado y que de nuevo hoy tengo que tener la emoción de la gratitud contigo porque has decidido regalarme lo más bonito que hay en tu vida, que es tu tiempo, ¿no? Sé que no tengo ni idea de dónde estás, de lo que estás haciendo, pero que hay una especie de hilo transparente que nos une. Yo creo que nos une a todos, ¿no? Pero en particular en este instante nos une a ti y a mí. Yo cierro los ojos para ver si consigo sentirte un poquito más cerca. Si vas conduciendo, tú no hagas lo mismo, pero si estás caminando o estás sentado o sentada, aprovecha a cerrarlos porque hoy vamos a hablar de cosas chulas, ¿no? Sé que no te gustan los abrazos dados fríamente, pero a la vez te mueres de ganas por tener uno de esos de verdad, de esos que te encogen el alma, ¿no? Como a mí, te molestan las palmaditas en la espalda cuando alguien te abraza porque da la sensación de que te está diciendo haz el favor de irte y eso no mola, ¿no? Te da miedo sonreír probablemente a la gente en la calle, vamos, con un gesto como demasiado serio, pero te alegras cuando entras a una tienda, a una cafetería o a una frutería y hay alguien simpático que te sonríe sin motivo aparente, ¿no? No sabes aceptar cumplidos porque piensas que no los mereces y sin embargo te acostumbraste a hacerlos porque te dijeron que hacer cumplidos es bueno y que la gente los merece. Puedes decir, de hecho estoy seguro que algún día has dicho que odias al mundo, que odias a la gente porque seguramente alguien se portó mal contigo en determinado momento. Pero tú y yo sabemos que por dentro somos buenos, no tenemos ni una pizca de maldad y consecuentemente estamos más cómodos cuando piropeamos que cuando maldecimos. Que no tengas la capacidad de decir la palabra adecuada en el momento oportuno no te convierte en una persona fría ni obstinada. Que salgas a la calle y haya veces que cuando regresas a casa te gustaría haber dicho algo a esas personas que tienes cariño y sin embargo no lo hiciste. Que sepas que nos pasa a todos, ¿no? Demasiadas veces. Yo creo que el secreto de la vida radica en respirar profundo, en vivir ese instante en el que te encuentras y en lo posible, solamente en lo posible, sin fanatismos. Ser amable con la persona que estás enfrente y no construir castillos, ni barreras, ni puertas y que te fluya lo que te tiene que fluir. Porque piensa que siempre que digas algo bonito, te llevas al menos tres partes de lo que estás diciendo. Hoy en Madrid se ha levantado un día soleado, hemos bajado a esta cuevita, viene una amiga. No nos conocimos hace muchísimo tiempo, aunque el tiempo va pasando. Y vamos a hablar de cosas que molan, ¿no? Vamos a hablar de solidaridad, vamos a hablar de generosidad, vamos a hablar de sensibilidad, de cómo es la vida y vete a saber de cuántas cosas más, porque nada de todo esto está preparado. Así que te digo lo de siempre. En este instante, aprovecha, sube un poquito el volumen, porque esta primera canción que pongo en cada podcast, en cada instante de este canal positivo, básicamente lo que pretende es que respires y que tu mente se prepare para lo que puede ser una experiencia y una influencia realmente bonita. Bienvenido, bienvenida a esta jornada de hoy. En un instante estamos con Nevatormo. Cada loco con su tema, que contra gustos

y que haya gente que las cante y le traslade en emociones, porque la vida va de emociones, ¿no? Yo pienso que lo de los pensamientos está sobrevalorado. Nos conocimos de casualidad. A mí me hablaron de Eva, una persona muy especial que quiero y admiro, el Padre Ángel. Y me dijo, tienes que conocer a Eva. Y la verdad es que lo que tuve la oportunidad de descubrir después, sin hablar demasiado contigo, pero sí lo suficiente, es a una mujer ocupando un espacio y un tiempo atípicos, ¿no? Porque da la sensación de que las mujeres hoy en día, que estáis en determinadas posiciones de responsabilidad, por llamarlo de alguna manera, tenéis que demostrar más de lo que toca. Y en ti vi que no te hacía falta, ¿no? Que te daba tiempo a hacer cosas que merecen la pena, a reírte, a charlar, a conocer, a indagar, a preguntar abiertamente, con una pizca de descaro que esconde detrás un buen fondo. Eva Tormo, bienvenida a Canal Positivo. Muchas gracias por compartir esta intimidad contigo. Es curioso porque ¿cuántas veces se charla con la gente sin un guión? Me dices, no sé de qué me vas a preguntar. Y no te voy a preguntar de nada, ¿no? Vamos a hablar, ¿no? Sí, algo tan difícil como hablar y sobre todo como escuchar. ¿Quién es Eva Tormo? ¿Cómo te ves? Pues me veo, me pasa un poco como a ti. Estoy contenta con lo que me he convertido, en quién me he convertido. Y sobre todo porque me gusta provocar cosas a mi alrededor, me gustan las personas, me gusta pensar que puedo influir, pero no influir desde el poder, sino me gusta influir para conseguir objetivos y objetivos que sean, que tengan un resultado concreto, que puedas ayudar, que puedas sentirte útil. Con los años, que esto es algo que nos enseña mucho la edad, tu escala de prioridades va cambiando. Y a mí siempre me ha gustado irme a la cama satisfecha, dormir todas las horas que pueda y que me deje el tiempo. Y lo consigo. Hay un dicho oriental que dice que nunca hay que dormir con un guisante debajo del colchón. Muy sabio. No lo conocía, pero me parece muy acertado. Creo que poder dormir bien es impagable. Y eso, pues, cada uno tenemos nuestros trucos. Y en mi caso, por las mañanas me levanto y pregunto, vamos a ver qué hacemos hoy, ¿no? ¿Qué conseguimos? Y normalmente al final del día también hago un poquito de examen y me suelo ir satisfecha, digo, razonablemente. ¿La gente que conoces duerme bien? Pues hay de todo. Bien, mal, irregular y gente que toma pastillas para intentar dormir, lo cual me parece verdaderamente catastrófico, pero bueno, también las vidas son muy complicadas en ocasiones. Y la mía, pues, probablemente es más fácil. Y como me conformo fácilmente, pues entonces es más sencilla la satisfacción. ¿El secreto es conformarse? Bueno, quizá ponerte... Es que hay una frase que me encanta que dicen que la vida es eso que pasa mientras que hacemos otros planes, ¿no? Y yo me he empeñado en que mis planes coincidan con mi vida y eso lleva un poquito de trabajo, pero es muy satisfactorio. La idea de que la vida se me escape y al final no haya hecho cosas que me hubiera gustado hacer, pues me resulta un tanto frustrante, así que pongo mucha energía. ¿Las apuntas las cosas? Soy muy de apuntar, muy de lista. Supongo que esto visto por un psicólogo me sacaría no sé cuántas taras. Pero sí, me gusta apuntar y sentir que he realizado, que he completado. He empezado a tachar, que eso es algo que no hacía nunca. Y por lo tanto, debe haber algún salto cualitativo en mi interior que no me he percatado, pero he pasado de poner el tic a tachar. ¿Renuevas la lista con frecuencia? Sí, de hecho, la tengo que actualizar permanentemente. Es decir, para que nos entienda quien nos pueda escuchar, porque seguramente le pasa a alguien más. Soy muy digital, pero también soy muy analógica en lo que al papel y al boli se refieren. Y una lista la tengo que arrastrar, es decir, volver a escribir de nuevo. Y quizá eso hace que, bueno, pues me comprometa y me meta un poco más de presión, ¿no? Cuando empiezas el día y dices, de estas hay 6 cosas que no puedo dejar de hacer, o 10, y cuando alguna se queda, pues la vuelvo a escribir. Es un poquito la penitencia, supongo. ¿Qué es realmente importante en la vida de Eva? Pues por supuesto vivir, y vivir con salud. Creo que es lo más importante, y a partir de ahí el tener tiempo de calidad, disfrutarlo con personas que merecen la pena, de las que puedes aprender, poder aportar algo en la medida de las posibilidades, y creo que el tener la sensación de que has podido ayudar a alguien, ¿no? Y además yo soy muy de creer en la cadena de favores. Creo que la vida se porta bien conmigo y yo por tanto tengo que devolver, ¿no? Y cuando haces un favor a alguien y te dice ¿cómo te lo podría agradecer? Pues lo que pienso o lo que digo es haz algo por alguien, seguro que te lo agradece, y acuérdate de decirle que siga y que esa persona también lo haga, ¿no? Creo que, bueno, el mundo es complicado, pero podemos hacerlo bastante más amable. Te mueves en lo que se llama el tercer sector. Sí. ¿Qué es eso? Porque a mí cuando me cuento tercer sector me entra cierta angustia, ¿no? Porque, ¿qué es el tercero? ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es el segundo? ¿Cómo es esto? Bueno, somos bastante binarios en muchas cosas y necesitamos etiquetar todo, ¿no? En el fondo el tercer sector están las ONGs, las fundaciones y aquellas entidades sin ánimo de lucro, aunque en el caso de las fundaciones podríamos hablar de largo y tendido al respecto, porque no todas son sin ánimo de lucro, pero es un sector, digamos, diferente al sector empresarial, en el cual legítimamente se ofrecen servicios, productos y se espera obtener beneficios a cambio. Y en el caso del tercer sector, pues el enfoque principal es prestar algún tipo de ayuda, pues puede ser social, puede ser medioambiental, puede ser cultural, no sé, hay distintos ámbitos, ¿no? Y no sé, yo llevo ya unos cuantos años centrada en este tercer sector y la verdad es que me gusta. Tengo la misión de gastarme una pequeña parte de los beneficios de una gran empresa y hacerlo de la mejor forma posible. Es una gran responsabilidad, pero una enorme satisfacción. ¿Y cómo es? ¿Con qué criterio se equilibra el deber ser, lo que te gusta, lo que tú piensas que hay que hacer, con el compromiso de esa entidad que quiere ayudar a los demás, ¿no? Porque me imagino que generará muchas alegrías, pero también muchas insatisfacciones, ¿no? Bueno, yo creo que no es tanto lo que tú crees que se quiere hacer, sino el ser capaz de aunar lo que representa la institución para la que estás trabajando, a la empresa en este caso, los medios con los que cuentas, en nuestro caso incluso con unas infraestructuras privilegiadas que ya de alguna forma determinan lo que puedes hacer, y en nuestro caso, en el caso de Fundación Canal, está muy claro. Hay una pata medioambiental muy importante derivada de la empresa de agua, de Canal de Isabel II, y por otro lado hay unas infraestructuras muy importantes a nivel de salas de exposiciones, auditorio, y posibilidades de hacer una serie de actividades que por supuesto hay que de alguna forma amortizar esas instalaciones, ¿no? Y nuestras patas pues son básicamente medioambientales, culturales, sociales, en medida que desarrollamos proyectos de cooperación internacional al desarrollo y por supuesto cuestiones de innovación y bueno, muy abiertos a la realidad y a lo que está ocurriendo. ¿Qué es ayudar a los demás, Eva? Pues sobre todo ponerte en la piel de la persona. Es imposible ayudar si no has hecho el ejercicio mínimo de ponerte en la piel de las personas. Es verdad que esto tiene también que ver con quiénes somos, nuestras experiencias vitales, cómo nos han educado, pero es un aprendizaje también a lo largo de la vida que uno puede hacer, ¿no? Yo he conocido personas con poca empatía, que han conseguido desarrollarla a lo largo de su vida por experiencias determinadas, en muchos casos enfermedades, pérdidas, situaciones probablemente traumáticas en definitiva y que les han hecho replantearse, ¿no?, su propia existencia. Y creo que el pensar que lo que tú haces, más allá de provocarte una nómina a final de mes, unos ingresos, mejores o peores, también te permite pues hacer a alguien conseguir algún objetivo, ¿no? Porque la palabra de la felicidad ya me parece muy grande. Pues es muy satisfactorio. ¿Y es grande la felicidad? ¿Por qué? Debiera de venir de serie, ¿no? No lo sé, te pregunto yo a ti, ¿es grande? Bueno, no es lo habitual que me preguntes tú a mí, pero... No, me interesa. Yo creo que la felicidad está sobrevalorada, a mi juicio, ¿no? Yo creo que la felicidad no es 24/7, ¿no? Yo creo que la felicidad es ser consciente de que las cosas van bien. Y por los motivos que sean, la gente no está interesada en ser consciente de cómo van las cosas, ¿no? Estamos interesados en ser conscientes de cómo los demás piensan que van mis cosas, no cómo yo creo que van mis cosas, ¿no? Y a mí me parece que en el instante en el que coges un hábito, que es preguntarte, decirte cómo voy, la mayoría del tiempo las cosas van bien. Y cuando las cosas van bien, la felicidad, a mi juicio, es disfrutarlas un poquito, ¿no? Pensar que te las mereces, abrazarlas, ser consciente de que son tuyas, de que están ahí. Y no lamentarse tanto en lo que te falta, como agradecer lo que tienes, ¿no? Por tanto, no sé si será una palabra muy grande. Sí que es cierto que es aspiracional, ¿no? Y sí que es cierto que probablemente no nos dan un mapa de la felicidad. Hay muchos libros, muchas conferencias, muchos pseudogurús. Pero cuando conoces a gente feliz, normalmente tienen menos de 10 años, normalmente no les preocupa lo que pasó hace 5 minutos, ni están obsesionados en lo que venga después, salvo que sea un helado, ¿no? Y esos chiquitines y esas chiquitinas no se plantean lo que es la felicidad, simplemente la viven, ¿no? Hay una especie de paso del tiempo en el que se nos van olvidando cosas. Vamos saliendo de las cosas que tenemos, que nos vienen de serie. Y de pronto me importa más la valoración de mi vida y de mi apariencia que hace Eva, que la mía propia, ¿no? No sé. Hay una definición muy buena de la felicidad, que es la ausencia de miedo. Ah, bueno, pero ese es un tema maravilloso. ¿Qué es el miedo, Eva? ¿Qué es el miedo? La inseguridad, la incapacidad por controlar el momento, la situación, el reto, ¿no? No lo sé. Sobre todo es desinformación. Si me preguntas muchas cosas, esto se va a acabar rápido porque... No, pero el miedo, dijiste algo, ¿no? La incapacidad de controlar. ¿Qué es controlar? ¿Qué controlas en la vida? ¿Tú controlas algo en tu vida? Seguro que poquísimo, pero necesito tener la sensación de que controlo mi vida. Otra cosa es que lo consiga, eso es pero... engañarse jugando al solitario. Bueno, ya, pero... Quiero decir, ¿no? ¿Qué controlas? Dices, poquito. Y el miedo es no controlar. Entonces, ¿estás acojonada todo el día o cómo es? No. Ah. Yo reconozco que tengo pocos miedos. Soy osada, me dejo llevar, tengo pocos prejuicios y me encanta descubrir y aprender. Y cuando se tiene la mentalidad de aprender, evitas perderte muchas cosas y a muchas personas, ¿no? Entonces, no soy una persona que tenga miedos habituales ni traumas y, por lo tanto, me considero, aunque la palabra sea muy sobrevalorada, pero básicamente feliz. Y además esto es algo muy adictivo y cuando te gusta esa sensación, pues la buscas y la persigues. Y he aprendido algo que es importante y es a sumar muchos poquitos. Entonces, no me pongo grandes objetivos felices, sino pequeños objetivos felices. Uh-huh. Y por lo tanto, pues intento a lo largo del día haber echado muchos en la cesta de la suma. Y dices, ah, pues está muy bien. Qué bueno. Me la apunto esa, ¿eh? Muchos pocos. Oye, cuando uno se asoma a ese tercer sector, y ya no te pregunto como tu responsable de cosas de esas, sino como... desde la experiencia, ¿no? Casi que como voyeur, ¿no? Hay palabras que de repente tienen que adquirir una nueva dimensión, un nuevo sentido, ¿no? Porque, por ejemplo, el compromiso, ¿no? ¿Cómo es el compromiso y cómo es la recompensa del compromiso? Y cómo se consigue que el compromiso no decaiga, ¿no? Porque ayudar está bien, pero todos nos da cierta pereza. Sin duda. Lo que pasa que... Es que qué palabras más grandes utilizas. ¿Ves que si te lo llego a poner fácil? Claro, claro. No inspiramos a la gente, ¿no? Imagínate a alguien paseando ahora mismo por el Rímac en Perú, en ese puente a la Alameda que cantaba María Dolores Pradera, con unos auriculares escuchando a Eva Tormo, inspirarle sobre el compromiso. Pues esto es la historia. Yo creo que todos sabemos muy bien cómo podemos ayudar y a quién debemos de ayudar, ¿no? Y a veces te sorprendes porque hay personas que son incapaces de ayudar a su entorno más inmediato, familiar, amigos, y en cambio desarrollan grandes energías y recursos por causas ajenas y en muchos casos que ni siquiera geográficamente tienen cerca, ¿no? Y bueno, pues es una forma de plantearse cómo ayudar en la vida, como cada cual consideramos que hacemos con nuestras posibilidades lo que convenimos en cada momento, ¿no? En mi caso me gusta más la proximidad. Necesito sentir que las personas a las que puedo aportar algo, pues las puedo mirar a los ojos, las puedo escuchar. Realmente puedo aportar algo para lo que puedan necesitar. Y no soy una persona rica por casa, por lo tanto lo mío no tiene que ver con poder dar ayudas económicas, ayudo en lo que puedo y en causas que me merecen la pena y que están gestionadas bien y que además las personas que las llevan me inspiran confianza, ¿no? Creo que es muy importante. A veces nos entra el afán de ayudar, pero no analizamos suficientemente lo que hay detrás, ¿no? Y para estar conformes y crear también esa necesidad de seguir haciéndolo, pues hay que dedicarle tiempo y seleccionar bien las causas y las personas. Y bueno, pues probablemente en mi día a día no es tanto el ayudar a personas sin hogar o personas vulnerables en situaciones especiales, sino personas que aparentemente tienen su vida resuelta y te das cuenta que necesitan muchas veces pues un hombro, una mano, una orientación. Eso es realmente también lo que está a nuestro alcance. ¿La gente se deja ayudar? A veces son conscientes de que lo necesitan y no lo expresan, y a veces sí lo expresan. Bueno, ahí ya está la empatía, ¿no? Para saber que ayudar a todos nos ha pasado y te habrá pasado a ti. ¿Cuántas veces quieres ayudar a alguien pero sin que se entere de que le estás ayudando, ¿no? Y bueno, eso requiere un trabajo adicional, pero es muy necesario, es muy necesario. ¿Y Eva se deja ayudar? Pues me dejo ayudar. Creo que no he sido consciente de necesitar ayuda, y te digo por qué, y no por vanidad, sino porque creo que todos tenemos que luchar por las cosas que queremos. Y es muy fácil trasladarle a otra persona la responsabilidad, ¿no? Es que no me sale esto, es que querría esto otro. Entonces, como primer objetivo me propongo conseguirlo y trabajar y empeñarme y en lograrlo. Y si me doy tortas vuelvo a intentarlo. O busco otros caminos, que a veces también es importante deshacer el camino y empezar otro. Entonces, bueno, en algún momento en el trabajo desde luego sí. Necesito al equipo y necesito su ayuda y crecemos juntos, ¿no? Pero a nivel ya más personal, soy de poco pedir ayuda y más de empeñarme yo. ¿Qué significa superación? El inconformismo, el no estar satisfecho probablemente con lo que ya tienes. Pero quizá el inconformismo le veo un punto más negativo. No sé por qué, le veo una connotación ciertamente, en algunos casos, negativa, sobre todo de sufrimiento, ¿no? Porque el inconformismo, cuando es constante, es agotador y te hace no disfrutar de los momentos. Y el hecho de superarse supone, desde mi humilde punto de vista, que crees que las cosas se pueden hacer mejor de lo que las haces y, por lo tanto, hay que seguir, hay que seguir. Te preguntaría por qué luchas, por qué sigues con todo lo que me has contado hasta ahora, ¿no? Porque al final has ido dejando picos de inspiración que dan para pensar o dan para interiorizar, ¿no? Pero tú sabes que el compromiso de esto es 55 minutos. Y aunque te parezca increíble, hemos superado los 30. No te rías. Está bien, está bien. Me dijo, no llegamos a 55. Y digo, bueno, ya ves tú si llegamos o no llegamos. Así que a esa personita que está al otro lado, vamos a darle un poco de oxígeno y un poco de aire, y llega ese momento, en el que tú eres la que le regalas una canción como contraprestación de ese tiempo que te están regalando a ti hoy, ¿no? ¿Qué te apetece regalar a la gente? Pues en este momento tan íntimo, tan personal, y teniendo en cuenta que nos pueden estar escuchando, entiendo que esta conversación, quien la pueda escuchar, no puede estar cocinando ni haciendo otras tareas simultáneamente. Probablemente están hasta con la luz tenue. Pues querría escuchar algo tranquilo, evocador, donde la música y la voz confluyan. Y hablábamos antes, hace un tiempo, de ópera. A mí la música me cuesta mucho elegir siempre, da igual las músicas, las películas, los libros, porque elegir es perder y en cada momento requiere algo, ¿no? Y sabiendo que tienes una librería estupenda, musical, pues creo que un toquecito de ópera con una voz maravillosa. A ver, ¿te gusta esto? Principito dijo, te amo. La rosa le respondió, yo también te quiero. Pero el Principito le dijo, no es lo mismo. Amar es la confianza plena en que pase lo que pase vas a estar. No porque me debas nada, no con posesión egoísta, sino que vas a estar. En silenciosa compañía, pero vas a estar. Amar, dijo el Principito, es saber que no te cambia el tiempo, ni las tempestades, ni mis inviernos. Amar es darte un lugar en mi corazón para que te quedes como padre, madre, hermano, hijo, amigo, y saber que en el tuyo, en tu corazón, hay un lugar para mí. Dar amor no agota el amor, por el contrario, lo aumenta. La manera de devolver tanto amor es abrir el corazón y dejarse amar. Ya entendí, le dijo la rosa. No lo entiendas, dijo el Principito. Vívelo. Es que después de escuchar Nessun Dorma, o me traigo al Principito o... Sí. O no sé qué hacer, Eva. Has puesto el nivel muy alto, ahora me impone el silencio. Sí. Pues mira, lo único que tienen los podcasts es que mucho silencio no podemos tener. Parece que está como prohibido. Oye, vamos a pensar un poco en cómo es el mundo en el que vivimos, qué está pasando, qué está sucediendo, ¿no? ¿Cuál es la plaga de este siglo? Pues probablemente el egoísmo. El egoísmo. El egoísmo. El egoísmo. ¿El egoísmo es malo? Creo que sí. ¿Qué es el egoísmo? Sobre todo porque vivimos en sociedad. Uh-huh. Y pensar que estás tú en el mundo y que tú eres lo prioritario y que lo tuyo es lo importante supone dejar fuera a los demás y es un mal aprendizaje, ¿no?, para caminar en sociedad. Yo tuve un amigo, bueno, tengo un amigo, igual escucha esto y él sabe quién es, que hace unos 27 años, 28, un día tomando un café me explicó que había que diferenciar entre el egoísta y el hijo de puta. Y que en la vida hay que ser un poquito egoísta y nunca hay que ser hijo de puta, ¿no? Bueno, es un matiz. Digo porque a lo mejor en esos conceptos que todos utilizamos, hay palabras que las estamos prostituyendo en términos de negatividad, ¿no? Y a mí me parece que el egoísta en su justa medida, con la bondad, sin duda, tiene un ingrediente muy importante para estar bien, ¿no? Porque si tú no te cuidas, lo decía el Principito, ¿no? Vívelo, pero vívelo tú, ¿no? No sé, a mí me parece que hay una plaga brutal que es la soledad. A mí me parece que en el siglo en el que estamos, donde estamos hiperconectados, donde tú y yo antes de vernos nos hemos mandado WhatsApp, nos hemos mandado ubicaciones, nos hemos mandado fotos, hemos participado de grupos. Pero como decía mi abuela, cada uno viaja con su maleta, ¿no? Y hay muchas maletas vacías, ¿no? ¿Lo notas tú en tu actividad? Sí, lo nota cualquier persona que esté en este mundo, ¿no? Pero fíjate, tú hablabas de egoísmo. Y quizá yo hablaría más de quererse uno mismo, ¿no? O sea, creo que quererse uno mismo es muy importante y además difícilmente puedes dar cariño si no te quieres a ti mismo. Pero no por ello hay que ser egoísta. Ajá. ¿No? Que creo que es un matiz. Independientemente de lo que te contara tu amigo de lo del este otro nivel que es el del hijo de puta, que eso ya es una cosa tremenda, pero si te das cuenta, y hablabas también ahora de la soledad, que probablemente es otra de nuestras epidemias, en un mundo hiperconectado, probablemente hay más soledad que nunca, ¿no? Porque lejos de evolucionar hacia actividades y hacia tecnologías que nos permitan compartir momentos, cada vez más estamos obsesionados con nuestra propia imagen, lo que decimos de forma unidireccional y menos empeñados en ver qué es lo que dicen los demás, qué es lo que hacemos, ¿no? No sé, a mí me inquieta esta forma de comunicar que nos está envolviendo. ¿Cómo está Madrid? De soledad, de egoísmo, de... Pues hay de todo, depende. Esto es como todo. Si vas muy deprisa, ves muy poco. Y si vas más despacio y miras a tu alrededor, ves muchas más cosas. Uno elige cómo quiere ver, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha pasado que podemos ir en una calle de este estupendo barrio, una calle Velázquez, una calle Serrano o esta misma, ¿no?, de Hermosilla, y ves personas bien arregladas, entiendes el estatus social en el que se desenvuelve el barrio, el distrito, es alto poder adquisitivo. Y vemos personas también que, bueno, pues están arrastrando en un momento dado un carro. Es verdad que por aquí es más difícil verlo, o están pidiendo, o están, bueno, pues vendiendo un periódico, ¿no? Para obtener algunos euros, algunos céntimos. Y también te das cuenta que hay personas que los vemos y hay personas que no los ven. Y los dos tenemos los mismos ojos, por lo tanto, pues uno ve lo que quiere, ¿no? Hay que irse muy lejos para ayudar a la gente. Me sorprende cuando habláis permanentemente de cooperación internacional, ¿no? La madre Teresa de Calcuta echaba a la gente que iba a verle, le decía, haz el favor de volver a tu barrio y mirar, ¿no? Sí. Probablemente en tu bloque de vecinos, no en el tuyo, en el mío, en el de cualquiera, hay gente que necesita un café y una charla, o nosotros mismos, ¿no? Y una persona mayor que no puede ver el recibo que le ha llegado, alguien que necesita algún tipo de recado con la administración que es incapaz de comprenderlo, ¿no? O niños que sus padres trabajan y a lo mejor no pueden volver a casa o necesitarían que alguien les recogiera. Yo creo que hay muchas posibilidades de hacer algo por alguien cercano. Y luego también hay posibilidades de implicarse más allá, ¿no? Yo lo entendí muy bien cuando conocí al Padre Ángel, a nuestro común amigo, al que quiero, al que admiro, y me encanta su forma de plantearse y su lema, ¿no? De que prefiere pedir perdón a pedir permiso. Y su mirada es una mirada muy diferente a la que tenemos probablemente la mayoría de las personas. Y él ve o mira allí donde otros no llegamos. Y por lo tanto, para mí es muy inspirador. Y es verdad que me ha influenciado mucho. Y me siento muy bien. Me siento muy bien habiendo desarrollado esa capacidad de ver más allá de lo que vemos cuando caminamos, cuando hablamos, cuando entramos en algún local. Nos une el idioma, ¿no? Sin duda. Y los valores que tiene detrás el idioma, ¿no? Y esto lo puede escuchar una persona seguramente desde el lugar recóndito, un pueblecito, en cualquier territorio de cualquier parte del mundo, ¿no? Y es curioso porque cuando hablamos en español, determinadas palabras, familia, amor, amistad, cariño, tienen unas connotaciones brutales que el maldito inglés no tiene, ¿no? No está pensado para otra cosa el inglés, ¿no? Y es curioso porque lo que tú estás contando, cada uno se lo irá aplicando a su pequeño territorio, ¿no? ¿Qué le sugerimos a la gente para que mire, para que se aproxime, para que toque, para que acaricie, para que viva de otra manera probablemente un poco más, no sé si la palabra es solidaria o plena o alegre? Yo creo que las personas que son sensibles no tienen ningún problema en mirar a su alrededor y ver las necesidades, ¿no? Pero también conozco, como conocerás tú, personas que tienen una falta de empatía natural o una cierta insensibilidad. Y yo a estas personas, y conozco desgraciadamente a bastantes, lo que les diría es si ellos se sienten bien cuando alguien les dice algo amable, cuando se han dado cuenta que se han arreglado y llevan algo que les gusta, cuando han tenido algún detalle o se han esforzado en hacer algún regalo y han recibido esas gracias. Es decir, todo aquello que nos gusta, que nos digan, que nos hagan, que nos reconozcan, es muy, muy satisfactorio, ¿no? Y por lo tanto tenemos que pensar que igual que nos pasa a nosotros, a los demás también les gusta. Y como digo, no se trata de dar una limosna, que en muchos casos también habría que hablar si eso es adecuado, ¿no? Creo que tenemos un sistema y unas garantías sociales extraordinarias y unos recursos que ayudan a muchas personas que carecen de ellos. Pero yo hablo más de esa ayuda personal en la que te implicas y en la que pones una palabra amable, en la que miras a los ojos, ¿no? ¿Cuántas personas se sientan en un restaurante y piden un plato y ni siquiera miran al camarero, ¿no? Ni siquiera se giran para decirle a la cara lo que quieren comer. Me parece que son tantos detalles los que cada día, o cuando sales de casa y hay un conserje y o cuando das los buenos días y alguien no te responde. Creo que es una cuestión de educación. No todo el mundo la ha recibido, pero creo que nunca es tarde. Y por lo tanto, si vamos autoeducándonos a pensar en el que tenemos enfrente, ganamos. Fíjate, porque en esos pequeños detalles, yo creo que es donde me gustaría encontrarme el tercer sector. A mí, personalmente, ¿no? Es decir, tenemos una especie de prejuicio de esa persona que está durmiendo a la intemperie y que está pidiendo limosna y reaccionamos de la manera cada uno que quiera en esa situación. Pero no nos fijamos, vuelvo a insistir, en esa persona que está muy cerquita nuestro y que necesita algo sencillo, ¿no? El sentarte un rato, el qué tal estás, ese camarero del bar con el que probablemente vas cada mañana y bueno, ¿por qué no? Tiene sus siempre problemas. Siempre te pregunta qué quieres y tú nunca le has preguntado cómo estás, ¿no? No sé, yo creo que hay cosas que podríamos hacer como hábito, ¿no? Y seguramente mejoraríamos a los demás y a nosotros mismos en esa espiral que tú dibujabas de cadena de, no sé si llamarlo favores o cadena de hechos, ¿no? ¿Qué te hace reír? Muchísimas cosas. Primero, me río de mí misma, ¿eh? Wow, bastante. Pues, genial. Sí, me gusta, me gusta. Y además, cuando me veo en alguna situación ridícula, tengo una risa bastante, bastante peculiar, no sé, me divierte, pero me hace reír, aparte de una buena película, un buen sketch, una situación cómica, y tengo algo que es un poquito morboso, y es que las situaciones muy tensas en las que ocurre algo inesperado me suelen provocar la risa bastante. Y es algo, humor negro. Un poquito, lo practico un poquito, sí, lo reconozco, pero bueno, soy de risa fácil. Es un arte el humor negro, ¿eh? El humor negro es un arte, sí, lo que pasa es que hay situaciones verdaderamente solemnes en las que a veces reírse no está bien, pero no lo puedo evitar. ¿Qué te hace llorar? También casi todo. Es lo que tiene tener los sentimientos a flor de piel. Y además yo creo que con los años se llora más. No soy de llorar porque luego tengo mi orgullo, pero me emocionan muchas cosas. Y me emociona muchísimo y cada vez más las personas mayores. Mucho, muchísimo. Situaciones en las que las personas se desnudan por dentro y comparten sus sentimientos y te das cuenta además. Soy muy empática y eso es un gran problema y por lo tanto cualquier situación. Pero no digas que es un gran problema porque no es verdad. Bueno, ser empático para... porque va a ser un problema. A veces sufres mucho por causas ajenas, ¿no? Y creo que todo tiene que tener una medida y no sé, nunca habría podido ser abogado. Me habría llevado los problemas a casa, hubiera sufrido y no hubiera hecho bien mi trabajo. Es peor ser enterrador. Digo por lo de la empatía, ¿eh? Yo tuve un amigo que, pobre Julián, ¿no? Que se dedicaba, trabajaba en la morgue, ¿no? Y era el que ponía guapos a los cadáveres, ¿no? Sí, si lo piensas, es muy importante. Y no pudo con ello. Bueno, oye, ¿qué te hace correr? ¿Correr? Sí, y deprisa, correr, acelerarte. Soy una obsesa del tiempo y por lo tanto intento aprovecharlo bastante bien. Uh-huh. Y probablemente el día a día me hace correr en sí. Pero también no soy una persona acelerada y no me atropello. Y por lo tanto sé disfrutar. He encontrado un equilibrio entre el tiempo y a veces estoy más de carpe diem, más de aprovecha el tiempo, y otras veces es más dale tiempo al tiempo, ¿no? Y no sé, he encontrado ahí un equilibrio y lo dosifico a diario. ¿Y enfadarte? ¿Quién te enfada? ¿O qué te enfada? Pues soy paciente y por lo tanto enfadarme me cuesta, pero cuando me enfado también soy un poquito... En fin, mejor no verme enfadada. Me enfada... Creo que la injusticia me enfada extraordinariamente y además me saca tanto de mis casillas que saca lo peor de mí, ¿no? Cosas que a mí personalmente no suelo enfadarme con cosas que me afectan a mí. En cambio, me enfada la injusticia con personas que no se pueden defender, ¿no? O que son más, tienen menos carácter y por lo tanto tragan. Esas cosas me desesperan. ¿Qué te hace bailar? La buena música, sin duda. Y el momento, porque... ¿Bailas sola? Sí, por supuesto. Y además, ¿por la calle? Por la calle es raro, pero en algunas circunstancias, es decir, si se diesen las circunstancias como para bailar, bailaría. Hay un bueno, yo os lo recomiendo a todos, ¿no? Yo lo empecé a hacer hace tiempo y me miran como si estuviera trastornado, pero francamente me da igual. Que se han puesto de moda muchas tiendas que tienen la música en la entrada, ¿sí?, excesivamente alta, y tú vas paseando y te aproximas a esa tienda y suena una canción que mola, ¿no? Yo creo que lo hacen para que entres a la tienda. Y yo, en lugar de entrar, me pongo a bailar en la puerta. Fenomenal. Hay gente que me mira extraño, Eva. Es de lo más saludable que puedas hacer. Por favor. Yo lo intento. Intento. Oye, si tuvieras que huir a algún lugar, ¿qué lugar sería ese? ¿Dónde te sientes realmente a gusto? Lo tengo cerca, ¿eh? Me siento muy bien en Madrid, pero Ibiza tiene para mí una atracción especial, y Formentera también especialmente, ¿no? Uh-huh. Pero Ibiza reúne muchas cosas. Uh-huh. Es donde todo es posible, donde todo encaja y las personas... No debería decir esto porque ya está muy saturada la isla y ya no debería de ir más gente. Pero creo que todo el mundo encuentra su sitio, independientemente de lo que vaya buscando. Y no sé, me transmite mucha energía. Y ese Esvedrá fascinante que lo miras y dices, de aquí está emanando algo. Me gusta mucho. Es un gran lugar. Formentera es un extraordinario lugar. Sin duda. Oye, fíjate que siempre lo digo, ¿no? Habría que dar dos bofetadas al que inventó el tiempo porque nos condiciona todo, ¿no? Y nos hemos plantado en el 53 ya. ¿Qué legado te apetece dejar? Pues está por hacer. Ajá. Porque de momento me he dedicado a trabajar y a gestionar proyectos ajenos y el mío está en gestación. Y el que nos escuche o la que nos escuche en un lugar remoto probablemente te preguntaría, oye, ¿qué tres cosas me recomiendas que haga para estar mejor, ¿no? ¿Cuáles le dirías? Qué gran responsabilidad me trasladas. Pues puedo aplicar lo que yo utilizo y me sirve. Y es siempre por las mañanas dedicarme una gran sonrisa, lo cual hace que la quieras compartir luego a lo largo del día con los demás. Hacer un cierto examen de conciencia periódicamente. Sin ser muy duro. Bueno, lo que haga falta. Si no has dado la talla, pues hay que... Y estar en disposición de aprender. No concibo cuando las personas creen que lo saben todo y ya no tienen ni los ojos ni las orejas abiertas para dejarse impregnar por tantas cosas que desconocemos, ¿no? Creo que el aprendizaje es de las cosas más bonitas a las que se puede aspirar. Y el no perderlo a lo largo de tu vida hace que esa ancianidad también se prolongue, ¿no? Creo que si hay algo que nos hace sentirnos como niños es esas ganas de aprender. Inquietud. La última. ¿Con quién te apetece hablar que no lo hayas hecho? Creo que he conseguido hablar con casi todas las personas que me apetecía hablar. Wow. A lo mejor es que no me pongo retos inalcanzables, ¿no? Pero creo que cada persona tiene su momento, su interés y, por lo tanto, no se trata tanto de con quién me gustaría hablar, sino de disfrutar con las personas con las que hablo, como contigo ahora, ¿no? Y en ese afán de una charla tranquila, pues poder conocer algo más. Y me satisface tanto este momento como otro que pueda parecerle a otra persona inalcanzable, ¿no? Por el estatus, por ser una persona poderosa. No sé, creo que, como te he dicho, me gusta mucho disfrutar de los momentos y de la buena compañía y de la buena charla y, por lo tanto, no tengo todavía ahí ningún pendiente. quiero decirte. Quiero decirte que te adiós. Quiero decirte que mi adiós no fue huir del follón. Quiero que entiendas. Quiero que entiendas que ha de haber. Quiero que entiendas que ha de haber un par para ser dos. No le tengo miedo al tiempo que se va. Yo sé que se parece en sueño y realidad, lo podría jurar. Es el momento, es el momento de saber. Es el momento de saber escuchar si es que hay alguien más. Nunca la lluvia dijo al hielo que caló. No. Por eso yo nunca me quejo de su amor, silencio su ardor. Di por qué no me puedes mirar. Nuestra lengua desigual, que tú no me digas la verdad. Será que no me miras al hablar. Mucho más cerca. Pues lo he dicho yo a este que se inventó el tiempo. Había que darle detrás de la oreja un poco porque es perverso. El tiempo que lento pasa cuando no mola y que rápido pasa cuando estás bien, ¿no? Y qué valioso. Y qué valioso. Sí, sí, sí, porque además es de las poquitas cosas que no hay forma de retroceder. ¿Sí? Con lo cual, dicen que el español piensa bien pero tarde, ¿no? A lo mejor es el resumen de Batormo que me... Me agrada mucho que hayas venido, que no hubiera un prejuicio antes de venir de que me van a preguntar, de hecho ni lo sabías, y que te hayas abierto y hayas inspirado a la gente que está al otro lado como lo has hecho. Gracias. Gracias a ti, Juanjo Fraile. Es verdad que no sabía lo que venía y bueno, pues he defendido como he podido el pabellón. Con nota alta, ya lo verás. Escúchate y sorpréndete a ti mismo. Nos vemos. Nos vemos. Cuídate mucho. Y a ti que estás al otro lado, pues... Oye, que se nos ha ido otra... Casi otra horita de tu tiempo, ¿no? Que hoy he escuchado cosas importantes y bonitas que darles vuelta. A lo mejor me pego dos oídas de este podcast con Eva, ¿no? En todo caso, para cerrar, quiero decirte que yo estoy aquí cuando quieras. No cuando me quieras, cuando quieras. Y para lo que quieras dentro del compromiso de que mis amigos son tuyos y abren su corazón para darte ideas y para darte alas, ¿no? Pero especialmente estoy aquí cuando lo necesites porque no te encuentres bien, ¿vale? Es más, para las buenas, rodéate de mogollón de gente. Y para las malas, vente a dar una vuelta por el canal positivo porque te estamos esperando. Cuídate mucho. Allá donde quiera que estés, sé feliz y gracias.